si queréis hablamos de la última o hablamos del pensionazo, de cómo va a afectar en concreto a las mujeres, o bien vamos tratando más o menos el tema, porque la verdad esto es a largo plazo y esto no se acaba aquí. O sea, en realidad, más que esta última reforma del acuerdo de Comisiones y UGT, es una declaración de intenciones. Lo que hay detrás es que hasta el 2027 se va a cambiar el sistema, de un sistema de funcionamiento de protección social que está basado en lo que tú cotizas. Yo cotizo tanto, yo gano 2.000 o 3.000 euros al mes y tengo garantizada determinada pensión. O yo tengo una precariedad laboral y voy a cobrar el equivalente a 400 euros cuando sea un puñetero yayo, una puñetera yaya. Se está volviendo al sistema fascista que había antes del 67, de tú eres el que cotizas y ya no es tu padre el que cotiza por ti. Porque ahora tenemos todos, estemos trabajando o no, tenemos todas y todos derecho, por ejemplo, a medicamentos. Porque alguien de tu familia tiene una cartilla de medicamentos. Te vas a todo el mundo que tiene la tarjeta sanitaria de inmigrante y no tienen derecho a la cobertura de medicamentos. Porque no hay nadie de segunda generación payo que ha cotizado por él. Yo calculo haciendo un análisis así más o menos del que trabaja lo mercantil, el otro bando, el lobby que quiere privatizarlo absolutamente todo, de que en un entorno inmediato de 10 años se va a pasar a que cada uno cobra lo que ha aportado al procomún, que es el sistema que tenemos ahora. O sea, yo cotizo a la Seguridad Social y la Seguridad Social somos todos, por decirlo de alguna manera, y luego yo rescato en función del perfil que tengo. Se va a pasar a que cada trabajador tenga un compartimento estanco de dineros que luego va a poder rescatar. Más allá de que se pueda privatizar eso, no, lo que se está planteando con este último globo sonda es que de aquí al 2007 cada uno se las ventila como puede. No sé si a lo mejor me he adelantado demasiado antes de explicar lo que han hecho en estos últimos 15 años, pero esto va para largo. Esto va a dejar fuera del mercado laboral y del de cotizaciones y protección social a todas las personas que tenemos ahora menos de 30 años. A todas las mujeres las deja en muy mala posición, que eso sí que es verdad. Estamos hablando de que mi madre tiene 54 años. A mi madre no le da tiempo a cotizar para tener una pensión. A mi madre, no te cuento, no te, no, mi madre está currando ahora, que se puso a currar tarde como la de muchos para rescatar cotizaciones, porque el sistema anterior que había, que era el del 67, sí que garantizaba que tuvieras una pensión. Pero ahora, o sea, desde que vino la famosa democracia, no hay nada que te garantice que tú tengas una pensión si no eres la mujer de alguien, por ejemplo, que ahí sí que hay especial, y al revés, con los, no sé. Vamos, que he empezado a dar la charla y en realidad estaba preguntando. Hablo muy en abstracto porque también tengo Yo he sido un poco, supongo que lo podrá decir las organizantas, el enlace de hablar de lo laboral, ¿no? Porque yo en realidad he estado fascinerando de laboralista muchos años y tiene, aparte de controlar el tema, me he visto obligada a estar un poco al día en todo lo que ha sido estos 10 o 15 años de reformas una detrás de otra. Y bueno, yo a nivel sindical la verdad es que he hecho siempre lo que me he dado la gana. Y en mi trabajo he aplicado unos criterios de acción directa que son más o menos que bastante poco ortodoxos, y lo que ha derivado que yo, por ejemplo, tengo muy pocos años cotizados, porque me he pegado, como nos hemos pegado todos más o menos en estas quintas, pues buscándote la vida para tenerlo el curro pelado y justo, y aparte me dio por estudiar, con lo cual me he vuelto más quejica. Y lo que sí que tengo, puedo aportar o podemos hablar y transmitiros una visión de lo que han sido todas las reformas laborales y la afección que le ha dado a la precariedad. Tanto, la precariedad laboral es mucho más acusada a lo mejor en el entorno de las mujeres, y por eso había salido esta idea. De hecho, por ejemplo, el tema del pensionazo, que ha sido la última maravilla que han editado los boletines oficiales, va a dejar fuera casi al 40% de la población femenina que está ahora cotizando en activo, va a dejar fuera de cobrar el 100%, o sea, de la pensión que la gente se está pagando con la cabeza que tenemos del sistema de sellos que hemos heredado. Y bueno, y decir, pues es que claro, se relaciona más con el tema de las mujeres, con el tema de ser mujer, porque es que más del 40% de las mujeres están trabajando en la economía sumergida. O sea, esos son datos oficiales, datos ministeriales, que tampoco es que te los inventes. Y ahí no cuentan a todas las que están en casa, ni cuentan tampoco a nadie que no tenga reconocido su trabajo. Entonces, no sé, si queréis hacemos una batida rápida más o menos de lo que os gustaría hablar, para que no os eche la chapa así sin ton ni son, y vamos al tema, ¿no? O sea, a mí, pues eso es lo que estás comentando, ver cómo a las mujeres nos repercute esta reforma laboral. En la historia de las cotizaciones creo que es lo que más sale en prensa, igual es donde más datos tenemos, no sé. De hecho, tienen echada la cuenta, o sea, no son ni gratuitas, estas medidas no son gratuitas y se hacen con calculadora. Hay un... El Congreso y las comunidades autónomas tienen sus personas con calculadora que son capaces de saber cuánto dinero van a costar las pensiones haciendo parámetros estadísticos, pero cuánto van a costar las pensiones de dentro de 30 años. Que no son gratuitas, no hacen nada en falso. No hay nada que de alguna manera los medios nos venden. Globo sonda, ala, ahora. Me cambian los contratos, ahora. Me cambian las pensiones, ahora. En realidad es una visión muy a largo plazo la que están teniendo, y la verdad es que bastante preocupante. ¿Pero fiable? ¿Preocupante pero fiable o no fiable? No, las medidas que se van implantando en el entorno. En el entorno laboral pasa una cosa muy curiosa. Y es que son las empresas y los trabajadores los que crean la ley. Tú puedes como trabajador negociar con este que es la empresa tus condiciones de trabajo y tu salario. O sea, eso es un concepto, o sea, cualquier ley, cualquier decreto de alcaldía, cualquier reglamento, no lo fabrica la población. Lo fabrica unas Cortes Generales, un pleno del ayuntamiento, lo fabrica un pleno de una comunidad autónoma, una estructura política que depende de una votación, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sin embargo, en el ámbito laboral no tienen muy poco que decir, bueno, tienen mucho, pero tienen muy poco que decir o no tienen todo el poder de control y de establecer normas los aparatos ni estatales, ni municipales, ni de comunidad autónoma. El Estado no puede decidir cuáles son tus condiciones laborales, si las mínimas, pero no las máximas. Las máximas puedo negociarlas. Puedo negociarlas siendo un enchufado que me pagas más el sueldo, puedo negociarlas ejerciendo presión mediante una huelga, puedo negociarlas teniendo un comité de empresa que sí que está a votación, pero las condiciones laborales, las mínimas son estatales, pero las máximas son las que tengas tú y tu jefe, por decirlo de alguna manera. ¿Y eso puede desfavorecer en un momento a las mujeres? Porque tienen que coger una reducción de jornada. Bueno, no sé si quieres seguir hablando tú o... Es que... Sí, no, apunto. En realidad estoy apuntando. Lo primero que se ha planteado en hablar es cómo afecta en concreto la reforma a las mujeres, ¿no? Es un baile de cifras, en realidad. Eso precisa la semana pasada, no, hace dos semanas, fue el día por la igualdad salarial, no me acuerdo qué día fue, pero justo antes de carnavales. Y salieron los datos, o sea, la reforma en cuanto al tema de las mujeres, en realidad lo que se estaba hablando casi todo desde sindicatos era que hay una brecha salarial, es verdad, que se cobra menos siendo tía en los tajos, bueno, en la administración pública no, pero si eres de la subcontrata de limpiezas. Bueno, eso también es relativo, porque normalmente los cargos de mujeres no equivalen a los cargos de hombres en la administración pública tampoco. No, tienen distinta categoría profesional, claro, hay trampas. Entonces, o sea, ahí está. Hay dos o tres trampas para poder cobrar diferentes sueldos siendo hombre-mujer, pariente del jefe o... Sí, o sea, una ingeniería para dar una apariencia de que existe una igualdad en el tajo y luego, sin embargo, en la nómina no existe. O cambia la categoría profesional, o cambian los pluses, o cambia incluso la empresa en la que estás trabajando, que los hay, y hay casos aquí de subcontratas en Zaragoza de la administración pública que lo hacen, pero las cuentas que tienen echadas, en realidad, y estas también son cuentas que se han echado desde la administración, y solo teniendo en cuenta a las mujeres que hay en activo, que son datos del año pasado, es que si eres tía de cualquier mujer de cualquier edad, cobras como media un 17,4 menos que los hombres en el mismo puesto. O sea, ganas casi un 20% menos. Y en el flanco de edad de las cincuentañeras, de los 50 a los 65 años, aquí están metidas también las trabajadoras autónomas, ¿eh? en esta cuenta, cobras hasta un 30% menos que el mismo... Casi llegamos. Que los hombres que hay en el mismo puesto. Estas cuentas las saca la Tesorería de la Seguridad Social. O sea, tampoco son tan fiables como son fiables las vidas laborales y las cotizaciones. Aparte sacaron también el dato interesante de que el 42% de las mujeres trabajan en la economía sumergida, que la sacaron del estudio. O sea, gente que se sabe que está trabajando, pero que no cotiza, por decirlo de alguna manera. Lo de la reforma laboral, se empezó a hablar por el tema de que estaba en boga de la última reforma del pacto del pensionazo, que actualmente, o sea, con los datos de este año, una de cada cuatro mujeres que tienen entre 60 y 64, o sea, las que eran hasta ahora jubilables, por decir de alguna manera, con la reforma perdían un 30% de pensión. de sueldo. Sí. Estos datos los sacaron muy alegremente el Día por la Igualdad Salarial, que fue hace un par, que fue hace un par de semanas. No había oído en mi vida eso. En febrero es, no me acuerdo qué día, pero esta semana no la pasa. El día de antes que hablé contigo. Toma. A lo del hacha. Sí, me acuerdo. Y bueno, pues en realidad estará. Los datos los sacaron los sindicatos y los sacó Tesorería y ahí se han quedado. Pasa nada, o sea, esto solo a la afección de, o sea, a las mujeres trabajadoras. El resto se consigue, hay diferencia porque claro, echaron la cuenta de que las que tienen ahora 65 años tienen una media de 30 años cotizados y los mozos de 65 años son medias todo, ¿eh? Tiene una media de 40 años cotizados. O sea que sí, se sabe que la población, pues claro, es que sí. O sea, entonces esto supone que las señoras a los 65 se van a jubilar, su pensión va a ser, no va a ser el 100%, porque no han cotizado los 38 años y medio que pide la reforma. Y sin embargo, los hombres... Sí que entran dentro de eso. 10 años más. Es una media, ¿eh? Luego cada caso es un mundo, pero las cuentas a nivel general les sale así a la administración. De hecho, se supone que son los datos que han manejado para hacer la cuenta de cuándo y con qué progresión nos tenemos que jubilar. ¿Y quién se jubila? Sería otra cosa. O sea, que como mínimo... Solo hablando de futuras jubiladas, o sea, estamos jubilando a nuestras madres, digamos, que por la quinta que estamos aquí, pues más o menos son todas de después del 67, ¿no? De empezar a trabajar entonces, saldría todo el mundo con una minoración de pensión de un 30%. Que la gente tampoco tiene sueldos de 2.000 euros. O sea, la mayoría de los sueldos de las mujeres que tienen ahora 50 años, que cobran un 30% menos que los mismos hombres en sus categorías profesionales, está en unos 775 euros de media. Sí, salía por ahí esa cuenta está echada. O sea, que esta reforma realmente provoca dependencia también del hombre, ¿no? Antes había la posibilidad de ser dependiente, o sea, tú... O sea, me refiero económicamente, porque si tu jubilación... Si has sido una mujer que has cotizado y tu jubilación es una mierda, pues no, o sea, vas a necesitar otro apoyo económico para sobrevivir, que es la pensión del marido. Pues lo mismo que les pasa ahora a las mujeres que cotizaron antes del 67, que sí, su pensión es una risa y sin la viudedad no... No hay nada, ¿no? No tienen más que 357 euritos. Cuánta pobreza, ¿no?, para las mujeres mayores. De hecho, una de las críticas más que menos ha salido a la palestra ha sido se ha hablado durante mucho tiempo, incluso la última reforma laboral contiene una especie de alegoría a vamos a ayudar a la gente que vive sola, no hablan de viudas. O sea, la palabra viuda se omite. Y sí que vamos a aumentar la pensión de las personas mayores que viven solas. Casualmente, las personas mayores que viven solas son prácticamente las viudas según las pirámides de población que se están manejando ahora. No creo que se mate todo el mundo de repente. O sea que una tímida alusión a las viudas sin nombrarlas, pero... En realidad van a convertir en viudas a la hora de la jubilación a las que han trabajado, por el nivel de ingresos que vas a tener. Sí, sí, la verdad es que las consecuencias macroeconómicas que pueda tener esto para la caja de la tesorería, no sé cuáles podrán ser ni están computadas en millones de euros, pero les va a salir una jugada bastante rentable. Más a los bancos, ¿no? Por las pensiones privadas. Nah, los bancos, sí, pensión privada, no se la va a poder. Yo pienso, eso ya es un análisis mío, no estoy analizando ya sus datos, es que la pensión privada no se la va a poder pagar nadie. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque es más rentable que mantenga el Estado. O sea, los sistemas de pensiones privados, todos los que había asociados a la banca, se han ido prácticamente al pique. Eran todos de renta variable. O sea, tú te haces un plan de pensiones, vas metiendo perricas y cobrarás, pero cobrarás en función de lo que suba la bolsa. La bolsa. Claro, ese es el truco, ¿no? De las pensiones privadas realmente, que es que son, o sea, es una falacia. Pero es que cuando surgió la burbuja inmobiliaria también pensaba que nadie se iba a poder comprar esos pisos. Todo el mundo compraba. Pero eso de los planes privados sí es verdad, pues que era súper simple. Pero no es que todo el mundo compraba, es que todo el mundo se endeudaba de por vida. Vale. Para mí no es lo mismo. Todo el mundo para toda la vida. Todo el mundo entraba, y me entraba para que entremos. ¿Para qué? Lo están vendiendo para que entres. Lo están vendiendo como algo necesario. Yo tampoco me lo creía cuando la gente se compraba o se endeudaba o así, pues no. Y ahora lo que dice ella, dice, es ilógico, es posible. Pues viendo el ejemplo. Ya, lo que pasa es que incluso, o sea, yo creo que sí que la gente tiende a la pensión privada, porque nos están haciendo creer que la seguridad social es una ruina, que es mentira, porque no es una ruina, porque todavía es excedentaria, y incluso desde la administración pública están incitando a que la gente tenga sus propias pensiones privadas. Y aparte en Estados Unidos con la sanidad. La pública, porque eso lo vea la privada. Se la acaban deliberadamente. Hombre, si queréis que hablemos de eso, eso es interesante. El tal y como está configurado políticamente y económicamente esta secuencia de reformas laborales, los estudiosos de la economía que bailan en el Congreso están hablando ya de que estamos acercándonos al sistema austriaco. O sea, ya no es. No sé si os acordaréis de cuando se empezó a hablar de las reducciones de jornada, que se hablaba de es que los alemanes tienen reducciones de jornada para evitar despidos. Es un sistema muy particular que existe allí, pero claro, Alemania es un sitio muy distinto. De hecho, hasta los sindicatos cotizan en bolsa, son un lobby que tiene una fuerza, no todos, pero que tiene una fuerza específica y que a ver qué estructura sindical aquí en el Estado español tiene unas urbanizaciones de verano en Mallorca para pasar las vacaciones. O sea, ninguna. Estamos hablando de otro nivel social de hacer presión entre unos y otros, que son los que de alguna manera trabajadoras y empresarias hacen sus pactos y sus regulaciones teniendo en cuenta el mercado. Los listos y los que están asesorando todos estos ajustes económicos, a esto lo llaman derivación al modelo austríaco. Austria es un caso un tanto curioso, pero bueno, en realidad sí que se nos vamos acercando al planning que están marcando allí. O sea, la primera propuesta de los pro-austriacos, por decirlo de alguna manera, era que no hubiera diferencia entre contratos en la indemnización por despido, que no hubiera ninguna diferencia entre los que son indefinidos y los que son temporales. O sea, vamos, que los finiquitos costarán lo mismo. O sea, los finiquitos también cuestan lo mismo en Francia y no tienen un sistema de finiquitación continua, porque la tendencia que se está teniendo con todas estas regulaciones es que poco a poco se va ni igualando las indemnizaciones, si tú tenías un contrato por obra, se plantea que en el momento en el que firmabas el contrato tenías un derecho a indemnización del 8% si era despido procedente, o sea, de 8, perdón, del 8%, de 8 días por año, y si era improcedente, el despido valía, porque aquí el despido libre existe, pero pagado, 45 días por año. Pues bien, luego te ibas a los... Si eres fijo de plantilla, tu despido, si no se acaba tu puesto de trabajo, ya vale 45 días por año. Pues ¿qué era eso de que unos estuvieran cobrando 8 días por año y otros estuvieran cobrando 45? Lo que hay que tender es a cobrar todo el mundo lo mismo, 20. En las últimas reformas que ha habido, lo que se ha hecho es legalizar el despido a 33 días por año. Que es muy... despido muy barato. En la misma empresa, si estás en Francia, que tienes derecho a la huelga, o sea, no se te puede procesar por haber secuestrado al gerente durante 3 días en la empresa o haberle prendido fuego a la empresa. Aquí sí. Y los despidos solo son con causa. O sea, tiene que haber una causa y tiene que cerrarse, ¿verdad? No exactamente así, pero más o menos la idea general del derecho francés era esa. En vez de mantener, bueno, pues vamos a proteger a todos y no despedir a nadie, lo que se ha planteado es lo contrario. Vamos a finiquitar a todos a día de trabajo. ¿Habéis estado alguien currando por ETT? No, a mí me ha tocado alguna vez. Normalmente cobras un pelín incluso más que el resto de tus compañeros, pero es porque te finiquitan al día. Y las vacaciones. Están pagadas. Pues lo que se está atendiendo y lo que plantean los asesores de estas reformas es ir a ese modelo, a que te finiquiten diariamente. De cada finiquito diario se reserva en una caja individual de cada trabajador y trabajadora un dinero para cotizaciones que tú puedes derivar o a la seguridad social o a un plan privado. Ahí está la truca, o sea, esa es la deriva. Y tú lo puedes rescatar en ese momento. Aquí en el Estado español ni siquiera se plantea ir a ese modelo, sino que se mantenga la indemnización de a tantos días por año para que la cobres de golpe y te vas al paro, pero se te medio finiquite a diario. La tendencia, o sea, de aquí a 10 años, como sigan haciéndole, no haya movilización en la calle, sigan haciéndole caso a los mismos asesores que están planteando ahora la reforma, es eso. Esto tienen cuadros de lo más interesante. O sea, estos ya se han echado la cuenta de lo que se han abaratado los despidos de los que tienen 10 años de antigüedad. Si el contrato es ordinario, que ahora se fomentan contratos especializados. El contrato es ordinario y despides a alguien que lleva 10 años en la plantilla, con la nueva reforma, de hecho el título, lo paso, se llama la tabla, variación del coste de despido antes y después de la reforma. Con un contrato normal, antes en la vía disciplinaria se pagaban tantos días, en la vía económica tantos días. Si tienes el contrato normal, el ahorro cuando llevas 10 años de antigüedad es del 14%. Si tienes un contrato de los nuevos, que eso sí que puede decir el Estado cuáles son los modelos de contrato, por eso en cada reforma laboral lo que se cambian son los modelos de contrato, porque cada contrato es la ley entre yo y el empresario, más allá, además del convenio colectivo. Entonces el contrato como es digamos la hiperley entre las partes, lo que puedes hacer valer, se están transformando en escasamente 6 meses, la mayoría de los contratos indefinidos o temporales se cambian a bonificados, garantizan que ya no se paguen 45 días sino 33 días por año, hay bonificaciones de la seguridad social, con lo cual parte de tu sueldo te lo paga el Estado. O sea, ni siquiera el empresario. Claro, es una manera también indirecta, según mi visión de calculadora de cuenta de la vieja, es una manera de abaratar abaratar salarios. ¿A quién le quitan el salario? A ti. Luego ellos hacen una cuenta ficticia, como que sí que la has cotizado, pero no hay dinero. No trasvasan las empresas al Estado. Que no lo trasvasan al Estado. El Estado es un dinero que te gestiona para cuando tú te jubiles. Cuidado. Que eso habría que hablar. Ah, bueno, que me lío. Pues el contrato de la última reforma, de la de julio, que es el de fomento a la contratación indefinida, están haciendo un cálculo de que se ahorra un 41,1% en toda la gente que tenga una antigüedad de 10 años. Le salen los despidos a mitad de precio. De tener el contrato viejo a tener el contrato nuevo. El contrato que se firma a partir de junio. Si entras a trabajar a partir de junio o estabas temporal y te pasan a indefinido, además de darle perras a la empresa, ya va a salir un 40% más barato cuando te despidan dentro de 10 años. Y la verdad es que es un poco más, la verdad es que es bastante espeluznante. Más reformas que ha habido, otra de las cosas que se ha planteado, ya eran los despidos de las mujeres, ya eran más baratos, ya eran casi 2 a 33% porque eran contratos bonificados. En cuanto el Estado paga, curiosamente, en vez de pedir la contraprestación de que tu contrato esté más blindado, eran todos más baratos. Los de jóvenes, los de disminuidos físicos, los de mayores de 50 años y los de mujeres, ya se pagaban a 33, por decirlo de alguna manera. Pero es que, en realidad, otra de las cosas a la que afecta y mucho la reforma laboral es que a la hora de computar la jubilación, antes, o si alguien ha estado en el paro, alguien ha estado a media jornada, cada día que trabajas cuenta como día cotizado. O sea, yo trabajo, necesito un año para tener derecho a paro. Si trabajo un año a media jornada, de lunes a viernes hay reglas, pero de lunes a viernes sí que tengo derecho a paro, aunque mi sueldo sea más bajo, el paro es más bajo. Pues a partir de ahora, según se está planteando, en el cómputo de las jubilaciones, aparte de contar más años atrás, que la tendencia es contar toda la vida laboral, es el de decir, yo antes tenía cotizados 14 años y 2 meses, yo en realidad tenía 15 años cotizados. Yo tenía 15 años cotizados, o sea, tenía 14 años y 2 meses cotizados a media jornada y yo tengo 15 años cotizados. La tendencia desde la última reforma es a que cuente día por día. Las media jornadas eran la mitad de años trabajados y casi el 90 y por ahí lo tengo. El 90 y aquí tengo el dato. ¿Ves? Esa es otra diferencia que sí que la manejan ellos entre mujeres y hombres, y es que el, no sé dónde la tenía, pero el 80% de los contratos que hay de hombres son a jornada entera y el 90% de los contratos de mujeres son a media jornada. Esa es otra. A mí me ha quedado claro. Entonces, yo, por ejemplo, siempre trabajo a media jornada y me cuesta una vida hacer vida laboral. Llevo 4 años trabajando y no llevo ni, bueno, llevo 2 sí. cotizados. Entonces no cuenta un día de trabajo por un día, o sea, realmente... Para el paro, por ejemplo, sí que te cuenta. Sí, pero para la cotización, para la vida. Para cotización, tal y como está variando y se va a revisar hasta el 2027 cada 5 años la base mínima de cotización, no contará. Pero si tiene un contrato antiguo, se hicieron antes de la reforma. Si tiene un contrato que hicieron antes de la reforma, no le vale. Ah, pero la jubilación no tiene nada que ver con el contrato. El contrato viejo te valdría, por ejemplo, para un despido. O sea, se te contaría la ley que tenías cuando firmaste el contrato. Ahí vas bien. Pero la jubilación, no depende de ese cómputo, de lo que tú has trabajado. Valdría de tu contrato la cotización, o sea, lo que cotizas a la Seguridad Social, y valdría la jornada que tuvieras. Sí. Pero la cuenta que se va a echar luego la tesorería de la Seguridad Social, tu vida laboral, la cuenta que se echa con todo lo que tienes trabajado, lo que no tienes trabajado, si has estado en el paro, cuentan como días cotizados también, aunque sean a media jornada. Si has tenido criaturas, han aplicado unas sentencias que lucharon cuatro abuelas en el Supremo el año pasado y te cuentan 115 días por hijo, por deferencia. O sea, cuando eso es un derecho que se luchó en los tribunales. Si has estado en el talego, que es una situación asimilada al alta también, o has estado de baja, sí que a lo mejor puedes luchar que esos días te los cuenten como cotizados. Pero claro, la incertidumbre la dejan, lo que tú te jubiles como te jubiles, no lo decides entre tú y el empresario. Eso sí que la forma en la que este y yo nos contratamos y la forma en la que este y yo nos jubilamos, eso sí que es competencia del Estado. El resto, condiciones laborales, trabajo más, trabajo menos, los máximos de cobro, eso ya es asunto nuestro o de mi sindicato y su confederación de empresarios. Ahí, cada uno tiene aquí un papel para jugar, por decirlo de alguna manera. No sé. Así que... Preguntad, que si no me puedo echar aquí el... Voy a echar aquí el discurso. Estaba preguntando sobre la excedencia para cuidar a un hijo. ¿Te puedes coger uno o dos años? ¿Eso te cotiza o no? Sí, eso se considera situación asimilada alta. Y las bajas maternales y lactancias, permisos también. ¿Pero los dos años o uno o dos, tres? Pues se hace una especie, hasta en teoría, en general, tú te coges una excedencia de dos años, cualquiera se la puede coger en su trabajo, aunque no se la coja nadie, porque luego no se va a ir. Es fácil que no quieran que te reincorpores porque digan que tu trabajo no exista, pero bueno, luchándola se ganan, ¿eh? O sea, no hay ninguna... Sí, no ponen mucha oposición, si te quieren. No valían, pero ahora se supone que la tendencia es a considerar la situación asimilada al alta. Eso se sabrá dentro de 3 o 4 años, cuando haya montado un Cristo alguna. Sí. Sí. Van a golpe, o sea, la administración, la tesorería no va por delante, va por detrás de los derechos. Cuando no tiene otra nariz que reconocerlos, los reconoce, no los regalan. Es una de las cosas, una de las ventas más populistas que se ha hecho de la última reforma, era el reconocimiento de días cotizados por hijos, pero es que las que se están jubilando del seguro obrero, las que trabajaron antes del 67, lo ganaron el año pasado en el Supremo. Tenían tres sentencias y tres sentencias van a misa, con lo cual o lo admites o cualquier juez podría darte el derecho dentro de 30 años porque aquellas se lo lucharon, claro. No está en la ley, pero está en la imposición de los jueces. Y sí, la tendencia es, por una cuestión de mínimos que eso sí que es aplicación a nivel europeo, de que no se puede perjudicar a nadie por haber parido. Ya veremos qué pasa con los mozos y sus paternidades, que se han quedado congeladas en la última reforma también. El permiso de 2 meses de paternidad ha desaparecido y estaba otorgado. Justo antes de empezar lo cortaron, porque es muy mala... Son regalar derechos a los que todavía no... Pero el quitar, por ejemplo, ese derecho a la paternidad hace que la mujer acabe teniendo que hacer esa faceta tan sencilla. Lo cual, volvemos a ser perjudicadas otra vez con esta... Es una señora madre. Sí. Una buena madre. Una buena madre. Alfa, tiene que trabajar. No sé. Vamos, y afecciones, la verdad es que tampoco hace falta, o sea, tampoco hace falta leerse ningún, muchos tratados de economía ni conocerse la normativa de Dillo para ver de lejos hacia dónde está virando, qué normativas son las que están aplicando, porque vamos, la tendencia es a la precarización, a que los derechos van a la baja. Y a crear un sistema de protección que sí que tiene mucho que ver con lo de vamos a privatizar o generar la posibilidad de que determinada gente privatice. Tal y como está el cotarro en estos últimos 20 años, los únicos que tienen posibilidad de tener cotizaciones privadas son el funcionariado. Al resto no les sale rentable. Porque el funcionariado sí que tiene complementos por convenio, sí que tiene mutua asociada, que es, sin embargo, luego con la administración intenta minorarlo. O sea, la tendencia es a que todo el mundo se meta en el sistema de seguridad social. Es un poco paradójico, pero lo que se negocia a nivel efectivo por ahí. Por un lado, se abre la compuerta de la privatización de sanidad y derechos, pero sin embargo luego las comunidades autónomas y el Estado a los suyos los intenta atar para meter todos los complementos de mutua que tenían en el régimen de seguridad social. Hay quien dice que es para partir el pastel luego, es un poco lo que planteabas tú, y hay quien dice que es que no le sale la cuenta directamente, todavía. Así. O sea, yo es que lo que he leído es que la tendencia a la privatización, por ejemplo, de las pensiones tiene que ver con el sistema de los Estados Unidos, donde en bolsa, quien más juega la bolsa, el 30% de bolsas son bancos y o sea, las pensiones financiadas por bancos, ¿no? Entonces, un poco para equiparar esas bolsas de los Estados Unidos con esa Europa que nos montaron, pues hace falta que la gente se crea lo de la privatización de las pensiones. Yo no pienso que sean equiparables los sistemas, por tres razones. En Estados Unidos el derecho a la sanidad no existe, sí. El derecho universal a la sanidad. O sea, la gran parte, la tesorería de la seguridad social, entre otras, paga las prestaciones de la seguridad social. O sea, gestionan las comunidades autónomas los presupuestos, pero gran parte de lo que se mantiene en los hospitales, por claro, decirlo de alguna pero manera. Pero la idea es primero empezar con las pensiones y luego continuar con la sanidad y luego continuar con la privatización de la educación y, o sea, ir todo ahí. Hombre. Sí, es sí. La teoría macroeconómica y si se queda todo el mundo parado, podrían llegar a eso, yo. ¿Y no podrían tener como objetivo dar liquidez a los bancos? Sí. Es decir, ahora mismo va a haber un planteamiento de que en unos años la gente deja de pagar las hipotecas, los bancos se tengan que comer las casas, literalmente. Entonces, como puede haber una falta de liquidez de los bancos, y uno de los sistemas es intentar que la gente meta dinero en los bancos a través de los planes de pensiones. Pues una salvación para ellos. Además de que les hemos dado pasta también para salvarlos, pues aún vamos a intentar suplir esa falta de dinero, de liquidez que ingresáis por las hipotecas. Esa es otra teoría que puede, ¿no? De eso se ha hablado, lo que pasa es que claro, con el se empezó a hablar en según qué foros de estos temas cuando se les inyectaron directamente a los bancos las ayudas públicas en vez de derivarlas en algo más populista, por decirlo de alguna manera. Pero yo ahora mismo, con el sistema bancario que hay en el Estado español, no les da para que para que la propia liquidez del banco sea capaz de mantener un sistema de salud, por ejemplo. O sea, en Valencia, cuando empezaron a privatizar un par de hospitales y alguno y algún experimento que ha habido en Madrid de reservar caja y que sea medio gestionado por entidades bancarias, es un desastre. El tema de las pensiones. Sí, sí, pero el de las pensiones. A la pensión privada, que se va a ingresar y tiene algo. Hasta el 2027 no les da tiempo a crear el sistema. Sí, la tendencia muy a largo plazo, la que plantean determinados sectores económicos así más de liberalización y de menos cobertura estatal, es esa, pero no les va a salir la cuenta hasta dentro de 15 o 20 años. No da tiempo a que la maquinaria se reconvierta a esa velocidad. Sí, que hay quien dice por otra parte que hay que moverse antes de 15 años para evitar eso, claro. Ya, es para evitar eso. ¿Qué hacemos? ¿Qué alternativas tenemos? ¿Qué mecanismos? Aunque sean hacia 15 o 20 años, ¿no? O sea, que igual a nuestro. Pero ¿cómo empezamos a mover las maquinarias para cambiar? Pues es que tal y como está el cotarro, a mí. Yo, dentro del ámbito que me muevo, que es el más desfenestrable de los que hay, pues hay dos opciones. O sea, o el abajo el trabajo y que le den poco. Sí, es una. De hecho, más o menos mi generación mantuvo esa postura, ha mantenido esa postura. Abajo el trabajo y que le den por el culo hasta que te pones malo a los 40. Que ya cambia el cotarro. O directamente al revés, fortalecer sistemas públicos y generar, que al final son solidarios. Generar solidaridad que aumente ese sistema público. O sea, volver a los principios del sindicalismo, en realidad, por uno u otro lado. Ya. Solución. O sea, a nivel individual, pues yo la intento, ahora me tuve que dar de alta en autónomos, pero yo la intento, igual me podía haber metido, es un planteamiento ya que soy yo y mis posibilidades, ¿no? Pues el año pasado que se me acababa la miseria a los 400 euros, tenía tres opciones, o prenderle fuego a la, sí, o sea, literalmente, a la oficina de Santander yo sola, o agotar la miseria a los 400, que era lo que me quedaba, o darme de alta yo. Para darme de alta yo que soy de un gremio que todavía está medio regular y mantiene privilegios, podría estar ahora pagándome 50 euros de la mutua de la abogacía y no estar dentro del sistema de seguridad social. Digo, pero ¿para qué he estado cotizando yo los años que he estado? Me jodí para autónomos, no me hace ni puñetera la gracia ninguna de las fórmulas, pero a nivel vital, pues yo individualmente, pues es lo que doy, no irme a la privada porque sea más barata teniendo esa posibilidad. Pero claro, eso son. Es un encaje de bolillos muy situacional, muy personal. Y que está condicionado porque tampoco había cobertura. O sea, a mí, yo después de un año en el paro, la asamblea de parados llega a estar fuerte y a nivel sindical hubiera podido tener otros recursos o no me hubiera visto encajonada vitalmente para tener que comer o que firmar algo por dignidad, y yo me hubiera ido a la comuna, más feliz que a pagar autónomos. Claro, sí. Yo pienso que las consideraciones individuales son posibilistas. Cada uno se apaña como puede, pero si no pasas de ahí, acaban convirtiéndote en el que se va a jubilar a los 82. Y yo, por ejemplo, no tengo ni hijos para completar la. Sí, ¿no? Aunque hubiera sistema privado de pensiones, no quiero. Para dárselas a un banco, para que se vayan al pique y luego. O sea, los el año pasado, o hace dos años, o fue hace dos años, todos los jubilados de eléctrica, o sea, parte del dinero que recibían en convenio de mejoras sociales iba a un fondo de pensiones. De eléctrica reunida de Zaragoza. Eso saben cotizar en bolsa. Asegurando un poco que lo vayas a comprar. Pero se arrastraron los fondos alemanes, que se fueron a cascar las 40.000 y tú te las... Yo no me juego al guiñote lo que compro en la compra, o al bingo. Pero si se lo das a ellos, sí, que sé. Ahora hacen dinero, claro, no te preocupes, ese. Tú sigues trabajando, tú ya no tienes las perras porque no puedes capitalizarlas, porque se ha ido a la ruina el sistema... El sistema que no te que te permite tener perricas para el día que te jubiles, pero que no te paga la sanidad. Y el del banco pues se llevaría su yate y le harían un finiquito en condiciones. Que es, vale. Oye, Ana, igual por... ¿qué pasa con las señoras de la limpieza en la reforma? A las señoras de la limpieza, en teoría, en teoría se les legalizó hace 2-3 años, se les asemejó al régimen general. Entonces, si estabas en limpiezas y no te has adaptado, pues estás en las mismas condiciones. Pero si estabas en limpiezas, de momento se te reconocía el derecho a paro, desde hace 2-3 años, la batería de leyes que salió después de la de violencia de género, del sector morado del PSOE, han ido metiendo legislación muy bien nombrada, pero la verdad es que eficacia. Tampoco es que se haya visto que tenga mucha o todavía en la vida real. Y en teoría se ganó hace 2-3 años tener derecho a paro, que las de la limpieza estaban fuera, tan como el régimen agrario, fuera sin tener derecho a determinadas cotizaciones, y se las asimiló, por decirlo de alguna manera, al régimen general, que es que las de la limpieza, como están tan mal, o sea, está todo el mundo trabajando en negro. O sea, sacar una norma en un boletín oficial del Estado que diga todas las señoras de la limpieza tienen derecho a cobrar 2.000 euros. Mentira. Los puedes asimilar al régimen general, que Inspección de Trabajo no va a ir nunca casa por casa, ni las que están con la fregona van a ir a quejarse a ningún sindicato. No. Sí, hacen avances, han metido la coletilla de que las iban a regular y se iba a poner en condiciones, e incluso se iba a fomentar, iba a ser uno de los contratos bonificados, pero eso es como el reglamento penitenciario, es papel mojado. O sea, por mucho que lo ponga a nivel taumatúrgico en este cuadro, aquí la señora de la limpieza se jubila a los 52. Va a ser mentira. O sea, ya os la contaré otro día. Tengo un monólogo muy bueno sobre la señora de la Olivetti que hace los boletines oficiales del Estado. Sí, a la que trabaja para otra casa que no es la suya, claro. Imaginando todas. Bueno, igual. Ahí sí que hubo una tímida reforma que iba a ser la salvación de todas las pregonas del Estado español, pero no. De hecho, hubo gente que se dio de baja. Porque antes estás en el régimen especial del hogar, tú te pagas, o sea, parte de la seguridad social te la pagaba la casa. Y parte de ser de la seguridad social te tenías que pagar tú. Cualquiera que dejara de pagar te dejaba sin cotización. El sistema de sellos del seguro obrero. Una cosa un poco extraña. Y ya sabes, se ha quedado varado y tampoco. Aplicación. Hay mujeres, ¿no? Trabajando. Aplicación práctica no ha tenido ninguna. La mayoría de la gente que trabajaba en casas acabó saliendo a la luz, o sea, salió de la economía sumergida porque había gente que se daba de alta para tramitarse los papeles. Si no, no existirían, o sea, prácticamente es un sector que no existe. ¿Va a titular? No sé. Hay más, ¿eh? No, esto es mi opinión. Luego sí que hay dos o tres corrientes que dicen que está totalmente regulado, que ya son igual que todos y que cualquier señora fregona se planta en inspección de trabajo en el edificio El Trovador y consigue regularizar su situación desde que empezó a trabajar a los 14 años. Eso. Yo, según veo, eso no es la realidad. La realidad es al revés. Hay gente que estaba en alta y ha desaparecido. Para no pagar como los demás, claro. Y no sé, yo no... Lo de que se puede hacer es buena pregunta. Porque como siga pasando yo los cuadros de jubilaciones hasta el 2022 que hay prediseñados y hasta el 2027, esto sí que puede ser, pues, no sé qué pensáis, si preferís que le demos una vuelta de tuerca a la charla, pero a mí me apetecía más hablar un poco del contexto general, hacia dónde van los tiros, o hacernos un presupuesto cada uno de cómo estamos laboralmente y en qué nos va a afectar, que tampoco es mala, que andar con cifras. Pero lo que se puede hacer sí que es una pregunta, y de hecho es una pregunta porque yo, mi opinión, por ejemplo, es que lo primero que habría que hacer, es mi opinión personal, lo primero como entrar a la raza hay que entrar a los traidores, y en este caso yo creo que los traidores tienen un apellido. Los tenemos muy grandes, los tenemos en Zaragoza además también. Es decir, desde mi punto de vista, los que han firmado el pensionazo, por así decirlo, son los primeros derivados que hay que perseguir. Y luego ya otra cosa, pero es un debate mucho más intenso, es hacer otros planes, como sería derrocar el sistema y demás, pero es que al final nos va a conducir a eso, que no, o nos callamos y nos escondemos o al final va a ser eso. Curiosamente, pues, estuve cotorreando en internet a ver qué ponía sobre reforma laboral y mujer, que por cierto no había nada. Tenía pues que era de mujer, pero... Sí, había una reseña de una reseña muy dura de una delegación de Comisiones Obreras que decía que el pensionazo había jorobado y con cifras a todas las mujeres, pero que bueno, supongo que a nivel interno lo han tenido que trabar porque han sido los que han firmado. Había otro informe del SAT, que por cierto están procesados 20 personas del SAT, incluido el abogado. ¿Sabéis qué es el SAT? El Sindicato de Obreros del Campo. Ahora se llama Sindicato Andalucía de Trabajadores. Desde la huelga general están procesados 20 personas. Estos son los de los expedientes. ¿Los de? Estos son los de los expedientes. ¿Qué expedientes? Que metían a la gente a... Estos sacaron el otro día la cuenta y tenían 41 años de cómputo total de cárcel por haber ejercido el sindicalismo en Andalucía. Ya no se van a presentar ningún juicio. O sea, directamente. ¿Y por qué hicieron, perdón, de piquetes en la huelga general? Están procesados por ejercer el derecho a huelga, es algo que no se había dado todavía aquí desde tiempo SA. Pero sí, los primeros que han caído han sido SA. Y tenía una reflexión interesante sobre mujeres. Lo más decente, la CGT sí que tenía el 8 de marzo. La CNT había sacado un texto bastante majo con cifras. Digo, mira, qué raro. Sí, con las cifras de precarización y de las mujeres ocupadas que hay, que eran, con esos hilos de la eran los únicos que tenían así una cosmovisión de Instituto Nacional de Estadística. Y luego había los de Chola Laura Bugallo vino, que está trabajando allí, ¿cómo se llama? El sindicato de, si lo diré, este galego, que es aliado filo del BNG, ahora no me acuerdo cómo se llama. Pero tenían también ahí una estructura interesante. Pero vamos, en realidad, la reforma no existe prácticamente en ningún ámbito. Materiales jurídicos, por ejemplo, que son los que uso yo no aparece, no hay ninguno actualizado, exceptuando cuatro cuadros en los que ya te echa la cuenta de si te vas a poder jubilar a los 67 o a los 52. Y el rastro de que hay un anteproyecto para reformar la Ley General de Seguridad Social y poder meterle dentro de la ley todas estas reformas. Porque ahora son un pacto y son un planteamiento, pero no tienen la cobertura legal de la Ley General de Seguridad Social, pues ya está el anteproyecto en marcha. La maquinaria legal para poder aplicar esto ya han empezado a rodarla para que no sea una mera declaración de intenciones. Les puede costar un año, año y medio, tener todo compactado para que sea aplicable. O sea que entonces sí que podemos hacer algo que sirva, ¿no? Es decir, si todavía no es, o sea, es un anteproyecto, ¿no? No, esto no es papel, o sea, esto, este cuadro sí que no es papel mojado. Esto es una declaración de intenciones de cómo va a funcionar el sistema de seguridad social conveniado entre este señor y yo, que somos los que mandamos sobre lo laboral. Le hemos dado el visto bueno, el señor empresario y yo, que soy todavía de los cocos, de los primeros, por ejemplo, ¿no? Y a partir de ahora, pues la plasmación legal que tiene va a ser, pues, otro, el decreto de enero cambiaba los contratos otra vez para que pudieran cambiar y existieran bonificaciones a todos los contratos que se reconviertan, y lo único que falta es cambiar la Ley General de Seguridad Social, que es la que dice si te jubilas, cuándo, si te incapacitas, cuándo y qué protección de seguridad social tienes. La gorda va a venir cuando aprueben el anteproyecto. Que lo están fabricando, es público ya. Están fabricándose. Necesitan la legislatura para hacerlo, pero está en marcha en el Congreso. No sé, yo hacer, pues como mínimo hacerlo. Lo que se debería de hacer en cualquier situación que no fuera esta. ¿Me dejáis ir al baño y así hacéis entre vosotros a Petit Comité? A ver cómo es. Por favor. Sí, ¿no? Sí. ¿Dónde están los baños? A ver, bueno. Pues llevamos una hora. ¿Cómo lo planteamos, chicas? ¿Damos así tipo de preguntas si queréis preguntar algo más? Por tampoco estar aquí hasta las 11, ¿no? Por ponerle un límite de tiempo. Vale, hasta las 11 menos cuarto. ¿Cómo? Ayer. Al teléfono dices, ¿no? Y te manda un correo. Ah, pues no, ese no lo he leído. Cuatro frases. Bueno, no está mal. Que por cierto, ¿nos habéis metido en el Pirate Paz? No, yo es que... Me cuesta esfuerzo y he prescindido de concretar la batería de decretos que ha habido, porque en realidad cada uno de los que ha habido sigue la línea de los primeros, o sea, cambiar contratos, bajar el precio del despido, subir el precio de los despidos más baratos para alinearlos de alguna manera, para dejarnos menos margen de maniobra a este señor y a mí, que somos los que decimos lo que ocurre aquí en el derecho laboral. A nivel comité de empresa o a nivel individual, ¿eh? Yo tengo garantía de indemnidad, aunque no esté en el comité, si lucho mis derechos sindicales. Pero la tendencia, pues, es clara, o sea, mayor control sobre las personas que están en el paro. Si está ahí. Mayor dependencia de los trabajadores sociales, eso sí que se ha notado y mucho, por lo menos a pie de calle, y una negociación y una presión de llevar los derechos a la baja. No he entendido lo de los trabajadores sociales. Has dicho la dependencia de los trabajadores sociales. Hombre, ya estamos hablando muy en concreto del campo laboral, pero claro, yo por ejemplo también considero que es trabajar ir todas las semanas a la trabajadora social a que me dé el parte para poder darle comer a mis hijos. El control que se ejerce sobre las pensiones no contributivas y la gente que está cobrando ayudas de necesidad se ha aumentado y muchísimo. O sea, antes ni siquiera te hacían ir al paro, apuntarte, aunque fuera requisito, y ahora existe un doble control, desde las ayudas de precariedad de la comunidad autónoma hasta el paro. Hacen falta muchas más horas para vivir de la miseria. Sí, solo en viajes se ha notado y mucho. Hay gente que, no sé en vuestros ámbitos, pero yo de la mayoría de los de la cuadrilla está sin ingresos. Está socializando paquetes de arroz, tabaco y no te cuento. Ah, no sé. Entonces yo, por ejemplo, pertenezco a una generación y a un entorno de amigos que hemos dejado la politoxicomanía porque no te la puedes mantener. Porque estás trabajando a niveles de subsistencia. Si quiere alguien llevarse los cuadros de comparación que he sacado sobre las reformas laborales, he traído varios. Uno que es solo el de la jubilación, que algo que parece dificilísimo y se tardó en descifrar más de una semana, que era cómo a qué edades y en qué condiciones iba a afectar la jubilación hasta 2027, lo han conseguido resumir las editoriales jurídicas en esto. Directo. Esta es la cuenta. Sí, para. Está impreso en letra un poco pequeña, pero os puedo decir dónde sacarlo. Yo no veo nada. Estos decretos que no entiende absolutamente nadie, volvemos otra vez, que este es el material que están utilizando los negociadores y las gestorías. Parece que se especializa, pero en realidad cada vez es más fácil acceder a la información. Claro, si buscas la reforma laboral en Caos en la Red, a lo mejor nadie le ha dado tiempo a hacer un análisis en condiciones, pero si te lees su análisis, que además tiende a la objetividad para que sea más fácilmente vendible, son cuatro cuadros, ¿eh? No hay ningún convenio que sea complicado, se puede resumir en cuatro cuadros, no hay ninguna ley que sea difícil. Los que trabajan en eso y tienen cobertura y dineros para gastarse, van a gastarse en cuadros editoriales, resumen una reforma laboral en 8 folios. Os invito a que no os quedéis con la duda de qué están haciendo leyéndose el Heraldo, incluso la página de tu sindicato, el quien tenga sindicato. Que con buscar un cuadro comparativo, que es el que utilizan las gestorías, no hace falta ni siquiera saber latín bastardo para traducir una reforma laboral. y este os lo recomiendo. La reforma laboral 2010, una primera evaluación y propuestas de mejora. Este yo creo que es el documento más interesante que se ha publicado y el primero que analiza toda la reforma entera. Y vamos, es que parece que me quedan las dudas de si no han hecho la reforma ellos. Porque tienen calculados absolutamente todas las escenas, todos los índices de abaratamientos del despido a largo plazo de un 40%, todo lo que les va a pagar el Fogasa a las empresas, porque ellas no van a poder pagar. Y hay una tabla muy interesante que lo he traído por eso, que son tasas de despido, contratación y transición del empleo temporal al indefinido. Salen medias por edades, pues divide en 4 apartados: hombre cualificado, hombre no cualificado, mujer cualificada y mujer no cualificada. Y hay una diferencia de tasas de despido casi del doble entre las mujeres y los hombres. Y son cálculos propios, esto no lo tiene la tesorería. Toma, di que te gusta. ¿Y eso de quién es? Eso es de la contra. Esto es de la idea, ¿no? La universidad, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, son profesores de Universidad de Madrid. Que dos de ellos sí que son asesores de la reforma laboral. Han osado a avanzar cuál es el siguiente paso. Qué peligro los que van despertos, ¿no? Los, además. Sí, los, todos son tíos. Porque al final, o sea, todo lo que son cambios, reformas que el gobierno quiere hacer, siempre hay un grupo de expertos que le informan, ¿no? Es decir, y luego se basan pues en personas como estas. Sí, hay. Que pueden tener más o menos capacidad social, por decirlo de alguna manera. Hay como dos tendencias, de hecho, una, la de la democracia participativa, en la que incluso se generan dinámicas de participación para ver qué es lo que hay que hacer, vía internet, vía reuniones, vía dinámicas de grupo. Existen incluso las tecnologías de democracia avanzada para crear normas que se están aplicando sobre todo en algunos casos a nivel municipal y algunos experimentos que están haciendo sobre todo en Cataluña, en el País Vasco. Así muy anecdóticos, sobre todo se aplica a cosas de urbanismo, a los requisitos medioambientales que van a la Unión Europea, pero se hace. Y está la tendencia a hacer todo participativo, la que es la más general, que es la de tú me votas, yo decido, y la de llamamos a los expertos. Esto de llamar a una triada de expertos es una tendencia que se ha llevado a nivel político y de prestigio. El último informe del Justicia de Aragón no lo había hecho el Justicia de Aragón, lo habían hecho 3 expertos. ¿Se puede sustituir por 3 listos lo que tiene que decir alguien que se supone que es representativo? Pues ahora ya no les hace falta. Además, viendo que expertos hay por ahí, el andar va de experto, ¿no? Sí, es peligroso. O sea, yo, por ejemplo, a mí una de las cosas que iba a plantear y al final os estoy dando la brasa igualmente, era que para saber cómo va, para saber lo que está ocurriendo a nivel de reforma laboral, por eso me había esforzado en sacar los cuadros y los apuntes medio normales y lo que me disteis vosotras. Es decir, que no hace falta ser un experto laboralista para saber lo que está pasando en tu tajo, ni con tus pensiones. Y si quieres calcular cómo me van a jubilar, pues le pides a la Tesorería General de la Seguridad Social por internet el cálculo de tu jubilación y tu vida laboral. Y te echas la cuenta y te aprendes a hacer la nómina. esas cosas que parece que las tenga que hacer alguien siempre que sea súper experto, pues la verdad es que si tienes mucha prisa porque faltan 20, o sea, porque faltan 20 días para presentar una demanda por despido, son útiles. Pero a lo largo de, si lo haces poco a poco, aparte de aprender tú, puedes enseñarle al de al lado. Es decir, oye, que no están chuleando aquí las dietas desde hace un año. Y luego decides reclamarlas o no. Pues, para según qué cosas sí que hacen falta expertos, pero a estos, para escribir que nos van a convertir a todos en esclavos dieteteros, a mí no me hacía falta leerme un informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada. Yo cuando empecé a trabajar, que tenía 16 años, ganaba 100.000 pesetas. No he vuelto a ganar eso en los siguientes 15 años de vida laboral que he tenido, que tengo cotizaciones de risa. Tengo unas lagunazas o laborales que no me llegará para jubilarme a mí tampoco. Bueno, tampoco, ya lo sé. Como no me ponga a tener 10 críos. Has llegado ahí al fondo del problema, ¿no? La falta de conciencia. Falta de conciencia de clase, porque la gente puede ser muy experta, pero si luego en las bases no, la gente pasa, no despierta. Claro, luego cuando quieres hacer una movilización no te van a salir, no se van a movilizar, no van a despertar, y al final, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa esto? Hay otro listo que lo hace. Incluso al fondo del problema. Pero para esto y para todas las reformas, a lo mejor, ¿no? Lo que dices tú, que a lo mejor es muy útil, porque yo a ella, en mi tajo, si yo lo sé, se lo diga, y esta se lo dice al otro, y ella, un poco de conciencia y cultura, pero de negocio y de empresa, pues está grande. Ah, eso ya. Claro, podría hacer. Incluso estando en el paro, o sea, a otros niveles, a niveles de solidaridad y de... Los hay, pero los hay en las capas más tiradas y más bajas, ya de chivarte trucos. De mira a ver si... O sea, eso de... Una vez que no tenía perras, me dupliqué la factura del dentista y la metí no sé dónde y... Las mismas trampillas pues, que se utilizan para buscarte la vida con una inmediatez de necesito comer mañana, son las que están utilizando las empresas para ver cómo despide a 30 y mueve el capital antes de que... Y a mí no me daría tanto miedo. He sacado un porcentaje bastante divertido, que era a cuántos tocamos por empresa en España. Tocamos, según los datos, no es exacto porque unos datos eran del 2009, otros del 2010, y habrá menos empresas ahora. La tasa de paro era 20,33. Resulta, me salía a mí con la calculadora y tengo de Iglesia, que según el INE existen en España dadas de alta en la Seguridad Social 1.227.740 empresas. No he hecho la cuenta, pero más de 400.000 son personas físicas, o sea que ahora los autónomos estarán ahí. Había 115.000 hipotecas, que eso al final no lo he tenido en cuenta. Y trabajadores en activo, 18.408,200. Hay 14 ellos por cada empresario. ¿Hay empresarios? ¿Eh? Bueno, sí, hay 14 millones de empresarias. Tampoco es tanto. O sea que podemos, ¿no? Los de la administración pública ya tienen siendo cubierto el culo, por decirlo de alguna manera. O sea que le quitas las comunidades autónomas, o sea que en realidad la cuestión de fuerzas tampoco tendría por qué ser tan grotesca. Cada empresario que es una persona física es un titular. Pero cada sociedad anónima son tres gachos. Los que firman. Tocan cada empresario 14 trabajadores. ¿Tú coges cada 14 a un empresario? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Sí, sí. Sí, sí. Por él. Y eso le pone aquí. No, pero sí, en realidad. O sea, había sacado, digo, yo que sé, algo habrá que hacer y se me ocurrió, a mí se me ocurrió sacar esa. ¿Ya tenemos la solución? Cruzar ese dato. De hecho, ¿cuánto sale? Hay 1,000,000 de empresas, pues cuatro, salen 0,4 por 3, 12, 0,3 parados por empresa. Por ahí. Pues a lo mejor es que no tenías a todo el mundo parado. Si cada empresa contrataba 0,3. ¿Tenéis alguien que tenéis alguna madre que sea que empezara a trabajar hace más de 43 años? Pues que sepáis que desde el año pasado las mujeres que estaban en el Seguro Obrero, no, y en el Montepío de Servicio Doméstico, que es de donde sale lo del régimen especial de empleadas del hogar, tienen derecho a que se les considere como días cotizados. ¿Cuántos serán? 112 o 117 días por hijo. O sea, todas las mujeres que tengan cotizaciones del seguro. Por eso, todas las que tengan cotizaciones del seguro obrero pueden rescatar la pensión y además es compatible con tu pensión y con la viudedad. ¿Y eso dónde está registrado? Eso ya lo ha hecho oficial la Seguridad Social, hay incluso de Seguridad Social, mira, SOBI son las siglas de Seguro Obrero con V. Obrero, viudedad, incapacidad. Pero de viudedad. Tiene que ser viuda. El cubre viudedad, incapacidad y jubilación. Vale. Hay varios requisitos, pero estamos rescatando a las abuelas las que cobran menos de 1,100 y pico euros tienen derecho a cobrar ese complemento. Y como antes con el seguro obrero, para estar jubilado solo tenías que tener, o sea, antes de 1967, para tener derecho a la jubilación mínima, que es más o menos la no contributiva, pero bueno, para tener derecho a la jubilación te pedían, no sé si eran 1,800, de memoria no me lo sé, porque todo que me aprendo de memoria se me olvida, 1,800 días trabajados, tres, que sean 4 o 5 años, pues por cada hijo te dan 117 días. Da una que tenía 10 y ya ahora tiene pensión. Y antes no. Y si son gemelos, 126 días. 14 días más por gemelo. Pues si alguien quiere regalar una jubilación a su abuela, este es el momento. ¿Se no, puede cobrar por ella? Lo digo totalmente en serio, ¿eh? Una abuela o una madre. O sea, se están reconociendo derechos del 67 ahora en el Tribunal Supremo. O sea, hablando también de posibilidades, ¿no? Que todo sea por dar mal. Aquí hay tres abuelas que la han regalado, ¿eh? ya está todo el mundo jubilada o muerta, pero los del seguro obrero tienen derecho al reconocimiento de los días, ¿eh? Antes del 1 de enero del 67. El SOBI no es el SOBI, seguro obrero. Pues cuando llegamos a casa, ahí. Mamá. Hombre, pues. Sí, sí, no es una duda. Pues es. No sé, yo la había puesto además como ejemplo de la diferenciación que se puede hacer entre. Un derecho que se ha reconocido solo a las mujeres, porque eran las que parían. Que es, no llega a ser paradójico, pero sí que es singular. O sea, que se hayan rescatado en el año 2010 pensiones que tenía que haber pagado el Estado desde el 67. En teoría, con la excusa de que en el 2007 entró en vigor la Ley de Igualdad y lo pidieron con esa brecha, ¿no? La igualdad ya la pusieron en el 78, se supone.